Hola a todos, muy buenas tardes si nos estáis viendo en directo y muy buenas lo que sean, si lo veis cuando os venga bien. Yo soy Daniel Sanz y hoy estoy con David Maeztu, abogado especializado en temas de propiedad intelectual, internet. Hola David, muy buenas tardes, Hola. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes Daniel, pues muchas gracias. Aquí a pasar un ratito entretenido hablando con vosotros. Vamos a aprovechar tu amabilidad para darte un poco de mal con estos temas que están tan de moda de las redes sociales y los problemas que están surgiendo, creo que un poco por desconocimiento de ellas. Comencemos con las redes sociales más importantes, que son Facebook, Twitter, que mucha gente sube ahí su contenido, fotos privadas, personales, las comparte. ¿Y qué ocurre exactamente con estas fotos? Porque yo creo que nadie se lee los términos y condiciones del servicio. Bueno, eso claro, evidentemente es una de las primeras cosas que uno hace cuando se da de alta en una red social de este tipo, porque además tienes la pestañita, ¿no? Que todos le damos, pero no hacemos clic en el link que nos hace y no revisamos lo que las redes sociales pueden hacer con los contenidos que nosotros subimos. En general, todas estas redes lo que tienen es una cláusula, digo las más comunes o las más habituales, en lo que se les cede todos los derechos de propiedad intelectual para que ellos las puedan utilizar en los servicios que prestan y que se puedan compartir dentro de la propia red. Entonces, desde ese punto perdemos cierto control de ese uso, si bien, bueno, a raíz de algunas polémicas que ha habido, la cesión se ha limitado, se ha cambiado, bueno, que tú todo lo que tú subes ahí, la empresa tiene derecho a utilizarlo, pero digamos que no es como al principio, que son cesiones por todos los tiempos que duran los derechos, para cualquier finalidad y tal. Se ha quedado un poco limitado, pero una vez que subes algo a la red social, lo más normal es que pierdas el control sobre ello. Cualquier usuario lo puede utilizar, cualquier usuario lo va a coger, y bueno, hay que también ser consciente de que de precisamente de eso, que más allá de los términos y condiciones, la realidad es la que es, la tecnología es la que es, y no es muy complicado parar una vez que se mete una imagen o cualquier contenido en una red social, que eso no se divulgue o no se lleve más. Ya digo, más allá de lo que digan los términos y condiciones. Además, es un tema curioso porque tú te creas una cuenta en Facebook, al cabo de X meses, años, te arrepientes, quieres borrar todo y no se puede borrar. No hay forma. Hay una forma un poco complicada, pero tampoco te quedas con la conciencia tranquila de ¿se habrá borrado todo? Claro, tú puedes controlar, digamos, como dices, en un proceso un poco complejo, que sí que a raíz de las críticas se ha puesto un poco más sencillo, pero siempre muy complicado, de poder borrar tu perfil. Pero claro, si alguien ha cogido esa imagen que la ha visto en tu perfil porque era tu amigo, porque se la has compartido, por la razón que sea, y la ha puesto en otro sitio y se ha replicado en otro sitio, al final es perseguir un rastro que siempre se nos escapa, ¿no? Y esto es un problema, como decía antes, no tanto jurídico, sino técnico, de que son bits, los bits son libres, la red facilita precisamente el que la información se comparta. Las empresas cada vez tienden más a colaborar, a que el usuario pueda hacer lo que él quiera con sus datos personales, que es en principio lo lógico y lo razonable, pero la intromisión de lo que hacen otros usuarios, pues eso es lo que es un poco más complicado. La empresa sí te puede cerrar, llegar a cerrar tu perfil y que lo que tú has compartido desaparezca. Luego ahí estamos, si la empresa lo hace o no lo hace, ¿no? Ya sabes, pues lo que se dice, que si Facebook no termina de cerrar del todo el perfil, siempre queda ahí como una especie de copia que no hará Google, ¿no? Con todos los datos que tiene nuestros, de nuestro teléfono, de pues eso, de Google Plus, como estamos usando ahora, de todo lo que hacemos, ¿no? Estamos rodeados. Claro, si una cosa es que a nosotros nos digan que eso ya no está y otra cosa que realmente no esté. Un poco lo que pasa con el disco duro, ¿no? Cuando borramos algo el disco duro, pues aunque nos parezca que no y el sistema operativo diga que ya está borrado, luego cuando aplicamos técnicas forenses, pues sigue estando ahí. Pues esto podría ser un poco lo mismo. Nadie nos garantiza que en algún sitio no sigan existiendo esos datos, ya sea porque los tiene la empresa o como hablamos, pues porque otro usuario lo haya cogido y lo haya colocado en otro sitio. Entonces estamos en un problema que yo creo que hay que abordarlo desde el principio, desde la reflexión de para qué queremos usar la red social, qué queremos subir, qué uso le va a dar, qué relevancia tiene lo que ponemos en un momento dado y no tanto ir después, porque eso al final siempre es más problemático. Lo mejor es la prevención y el uso responsable de la herramienta. Y yo, por ejemplo, tengo un texto, una imagen, algo que tiene copyright, yo lo he creado, yo le he puesto ese copyright y luego para promocionarlo cojo y lo subo a Facebook. Entonces, ¿cómo queda el tema? ¿Tiene copyright? ¿Se lo he cedido a Facebook? Claro, en la red social, como digo, en los términos y condiciones, tú generalmente todo el contenido, hay una cesión a Facebook o a la red social que sea, para que ella no tenga ningún problema legal para que ese contenido aparezca en su página, porque si no, bueno, pues sobre todo en el sistema americano, esto podría generar bastantes problemas de si a qué usuarios lo muestro, cómo no lo muestro. Otra cosa es que eso no alcanza a que terceros puedan coger ese contenido y hacer un uso de él, es decir, el uso que un tercero puede hacer, por ejemplo, imagínate que tú ahora grabamos aquí un vídeo y tú cantas una canción y la interpretas, ¿no? con la guitarra y bueno, pues eso luego sube a la red. Eso no quiere decir que, por ejemplo, una empresa americana pues pueda utilizarlo como publicidad para, yo qué sé, para hacer un spot comercial. Digamos que la licencia no alcanzaría a eso, pero hay que ver los términos y condiciones de cada servicio para saber si es. Y eso no es. Cuanto más orientado a un sector específico, por ejemplo, pues podríamos hablar del tema de la música, pues más se protege. Cuanto más genérico, pues más amplias son las cesiones que das. Pero en general queda limitado al uso que puede hacer la propia red y otros usuarios, pero dentro de ella, no para que se pueda explotar fuera de ello, sobre todo de una forma comercial, ¿no? Es un poco el marco general. El siguiente punto, si yo tengo un problema con Facebook, ya que estamos hablando con ella, sigamos con ella. Tengo un problema, yo considero que ha hecho un uso indebido de lo que sea, quiero denunciarla. ¿Tengo algún sitio al que ir a reclamar? Hombre, ese es un poco el problema también que debemos ser conscientes de las empresas que gestionan las redes sociales o que en el fondo casi todas ellas se someten a la legislación de Estados Unidos, porque es su país de origen. Cualquier reclamación hay que hacerlo de acuerdo a las normas de Estados Unidos. En principio habría que hacerlo en los tribunales que se designen. Claro, todos estos problemas, al usuario que está en España dice, bueno, ¿dónde reclamo? ¿Qué hago? ¿Cómo me dirijo? Ellos suelen tener mecanismos de resolución, pero de cualquier controversia de este tipo, pero generalmente, hombre, pues la empresa va a barrer a su favor. Ello no obsta para que, como consumidores, que al fin y al cabo esto es un servicio que nos presta una empresa y que aunque no nos cobre de manera directa, sí que está generando o sí que le interesa porque va a vender nuestros datos o va a hacer un uso de nuestra información determinado y con eso es con lo que va a ganar dinero, pudiésemos plantearnos que realmente los tribunales competentes, como digo, de acuerdo a la legislación sobre consumidores y usuarios, pues son los de España. Entonces habría que reclamar en España, en base a los términos y condiciones, ver si son cláusulas abusivas o no, pues igual que cualquier otro servicio que podamos contratar, ya digo, por ejemplo, una compañía aérea o cualquier otra gran empresa. Yo, por ejemplo, una cosa que siempre recomiendo cuando hablas sobre todo con personas menores y hablas a los padres que te preguntan, bueno, ¿qué red social? Por ejemplo, pues siempre está bien pensar en Twenty, ¿no? Como no solo porque sea una alternativa y que sea española, sino que cualquier problema que vamos a tener lo vamos a poder resolver en España, con personas que nos van a atender en nuestro idioma, con personas que van a conocer la legislación de nuestro país. Por eso, a la hora de decidir iniciarse una red social y a la hora de arreglar cualquier cuestión, yo recomiendo siempre empezar por Twenty, antes de pensar en otra cosa. Ya digo, por una cuestión de, aunque solo sea de que cualquier problema que vayas a tener, lo vas a solucionar ahí. En el despacho pues hemos llevado asuntos de gente que con perfiles falsos en redes sociales, los problemas que todos conocemos, ¿no? En perfiles, sí, de contactos, etcétera, gente que por fastidiar pues anota los datos de otra persona, sube el teléfono. Entonces, cuando son empresas que están en España, pues siempre es mucho más sencillo ponerse en contacto con ellos, conocemos los mecanismos, puedes incluso llegar a partir de tener ciertos contactos y cierta experiencia, incluso conocer a la gente que está en el departamento de atención, con lo cual luego siempre es más sencillo gestionar. Ya digo, yo por ejemplo, pues una temporada que hubo varias personas aquí en el despacho que tuve una serie de problemas y de tanto ya de tanto relacionarme o mandar requerimientos acabas teniendo relación con la persona que lo atiende en la propia red social, ¿no? Entonces, bueno, o en la página esta de contactos, que es una forma de red social, entiendo yo. Y bueno, pues facilita bastante la tarea. Entonces, también valorar eso como un plus en redes sociales o en páginas de todo tipo, que sean servicios que estén en España y que cualquier problema nos lo van a atender en España, y primarlo, yo creo, sobre servicios en el extranjero que no sabemos muy bien ni quién nos va a atender, ni qué vamos a tener que hacer, ni si las condiciones de servicio son válidas o no son válidas. Bueno, pues como digo, es un aspecto más a tener en cuenta y que puede ser importante en un momento dado. Una pena que Twenty sea la única red española famosa, ¿no?, conocida. Sí, pero bueno, apliquémoslo todo igual. Si vamos a participar en foros o en sitios, pues esto está... Sí, sí. Por ejemplo, Meneame pues puede ser una red social, desde el punto de vista de que hay mucha gente que ya se conoce, tienen sus usuarios registrados, tienen sus mecanismos de karma, se relacionan ahí con otros usuarios, tienen el Notam, es decir, ahí al final eso también constituye una red social, desde el punto de vista en que contactas con gente y compartes todo tipo de cosas. Puedes subir imágenes, puedes subir vídeos, bueno, pues un poco estaríamos en una situación parecida. Es una empresa, está en Baleares y oye, cualquier problema, pues hay una intermediación directa. Entonces, igual hay que pensar en eso, en, oye, si voy a tener un problema, mejor empezar pensando en esto. Cuanto más cerca, mejor. También es cierto que el 99% de los usuarios de redes sociales no tienen problemas. Afortunadamente. Bueno, hemos comentado el tema de problemas con las imágenes. Ahora vamos al yo creo que el peor caso que nos puede ocurrir. Pongamos que Google decide que somos un robot o que hemos hecho varias infracciones, hemos subido mucho contenido con copyright a YouTube, por ejemplo, y nos borran nuestra cuenta de Gmail. Por lo tanto, perderíamos pues los vídeos que tengamos en YouTube, nuestros emails, perderíamos todo. ¿Conoces algún caso? ¿Qué suele ocurrir? Comentamos, estás un poco al albur de lo que en un momento dado los responsables del sitio web quieran hacer. Porque además también el usuario se enfrenta a la situación de pelear contra un gigante, no, sino contra un supergigante. O sea, si los abogados del banco, y los bancos, ¿no? ¿Qué hacer? Pues ya digo, generalmente o lo que más se ha visto han sido eso, campañas por otras redes de blogs de apoyo cuando se ha cerrado un blog, por la razón que sea. Se ha pedido pues, vía Twitter pues que se devuelva un blog y la verdad es que todo, o sea, hasta ahora... En mi experiencia, lo que yo conozco se ha hecho más por la presión social, ¿no? Más por las manifestaciones, entre comillas, que porque haya un mecanismo. Google sí que suele revisar. Yo, por ejemplo, una cosa que me ha pasado a mí, no sé por qué, no me deja poner publicidad de AdWords en el blog. Me dice que no puedo porque mis contenidos, digo, bueno, pues era, hablar de leyes era pornográfico, ¿no? Ya, estas cosas. No es no sé incómodo, por qué, pero no, nadie incómodo. Te responde. ¿No? Nadie te responde. Digo, bueno, pues, mira que procuro ser una persona mínimamente comedida y no. Y no eso, pero me llamó mucho la atención y te enfrentas un poco a eso, ¿a quién reclamo? Es decir, ¿por qué yo no puedo poner publicidad en el blog? De hecho... Ahora que lo comentas, perdona, yo he tenido problemas también en YouTube porque quería poner publicidad y en algunas entrevistas que he grabado no me deja. Digo, es que soy yo entrevistando a una persona, o sea que... Sí, sí, que no hay... ¿Qué derechos puede haber, no? Más allá de los que las personas queramos, pues... Ya digo, yo... Y sí que es cierto eso, que te enfrentas y dices, bueno, ¿y a quién reclamo yo? Porque tampoco te dicen, bueno, si queremos te diremos algo y si no queremos no te diremos nada. Bueno, ¿por qué a mí no me deja contratar? O explíqueme la razón. Ya digo, yo tengo un blog de derecho, o sea, no soy sospechoso de ninguna práctica. Más allá que eso, que sí que hablar de derecho a veces puede resultar un poco... un poco aburrido, pero todavía no debería ser delito, ¿eh? Entonces, no sé, sí que es cierto que los usuarios pues te ves un poco desprotegido, ¿no? Un poco sin saber qué acudir, los mecanismos que ellos tienen pues son bastante opacos o no son fácilmente conocibles o interpretables por los usuarios y estamos en sus manos y si te cierran la cuenta con todo lo que supone, desde el teléfono móvil hasta, vamos, hoy en día los que usamos los productos o los servicios de Google de manera habitual, o sea, desde el MyTrax de la bici, por ejemplo, o sea, para llevar de las rutas que has hecho con la bici y un control de las rutas hasta lo que digo, hasta el teléfono, pues la verdad que si te pones a pensarlo da miedo, ¿no? Hoy por ejemplo, sin ir más lejos, ha habido una caída en el servicio de Gmail y la gente está tirándose de los pelos, con que si es una caída, con que ya si se la cortan o se lo eliminan todo, pues... Claro, y luego hay que ver eso, si se devuelve, a qué estado se puede devolver, qué pérdidas han sufrido. Hombre, yo entiendo que cabería una acción de responsabilidad contra Google si realmente no es capaz de demostrar que ha habido una vulneración de las condiciones de servicio, ¿no? Que justifique realmente el cierre de la cuenta. A este punto quería llegar, porque Google dice que ofrece un servicio gratuito y que entonces pues tampoco le puedes pedir nada. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué se le puede exigir, aunque sea gratuito? Igual que a cualquier otro prestador de un servicio. Es decir, que no te cobre nada no quiere decir que no lo haga por dinero. Son dos cuestiones diferentes. Ellos obtienen un beneficio del tráfico y el análisis de tus datos, y ellos, el que sea gratis, no es una muestra de buena voluntad, sino es una forma de negocio. Punto. Y de competir. Entonces, si usted presta un servicio, está sometido a las normas, y si ocasiona un daño, debe responder por ello. Pero igual que si tú vas por la calle y te tropiezas con alguien. Es decir, si te ocasiona un daño, hay obligación de indemnizar y de reparar ese daño. Ya digo, o sea, si lo enfocamos desde el punto de vista del servicio y como consumidores, no hay ninguna duda. Pero aunque no fuese así, si ellos unilateralmente deciden desactivar mi cuenta y borrar los datos, pues porque por un error, aunque sea por un error, porque entiendo que Google también se equivocará, ¿no? Nadie está libre de no equivocarse. No entiendo por qué no deberían indemnizar. Otra cosa será cómo probamos el daño, la cuantía del daño, pero desde el punto de vista de la aplicación de las normas, yo creo que no debería haber ningún tipo de problema en eso, en exigir una compensación o una indemnización. Bueno, pues ya nos encaminamos hacia la parte final de la entrevista y vamos a cambiar las tornas. La empresa no comete el error, sino que el error lo cometemos nosotros. Últimamente hay bastantes casos de la Guardia Civil está investigando a través de Twitter. Ha habido amenazas de muerte, insultos, ha habido casos condenatorios, creo recordar. Claro, no es lo mismo que yo le diga a mi amigo, no me toques las narices, que te voy a chafar la cabeza, que le diga en Twitter, te voy a chafar la cabeza. Sobre todo si ese Twitter luego alguien se lo remite a la policía, a la Guardia Civil. ¿Cómo quedan estos casos de amenazas, injurias claro, en es las que redes hay, sociales? Nos pasa un poco como lo que hablamos antes de las imágenes, ¿no? Cosas que antes sucedían por la calle, pero como no quedaba constancia registrada en ningún soporte, pues desaparecían con el momento, ¿no? Si yo te insulto a ti por la calle, eso se lo lleva el viento. Al final, ¿cómo demuestras que existió ese insulto? Hay un problema de prueba. Claro, si yo lo hago en la red social, eso queda por escrito. Lo pueden ver miles o millones de personas. Entonces, eso ahí ya hay una prueba. Entonces, eso ya, bueno, si en función del contexto, si la injuria o la calumnia es grave, pues ya se podría demostrar, habría pruebas. Sí que, por ejemplo, hay un aspecto relevante que es respecto del retweet, ¿no? ¿Qué responsabilidad puede tener una persona que retuitea un contenido que es lesivo de otra persona? Es decir, ¿ahí habría un delito? Bueno, pues en principio yo considero que cuando el tipo penal no incluya la difusión o la colaboración para la difusión, que es lo que pasa en el caso de pornografía infantil, que es una campaña que se ha visto hace poco en Twitter, ¿no? De bueno, gente con un vídeo, ¿no? Que se empieza, y si son menores y participan menores, ¿qué pasa con los que retuitean? Porque, bueno, yo no he generado el contenido, yo no he participado ya, pero el Código Penal habla de quien difunda. ¿Dónde delimitamos la difusión? ¿La persona que difunde es consciente de lo que está sucediendo? Y de que eso está afectando a la intimidad de una persona. Bueno, pues ahí hay que tener bastante cuidado y aplicar sobre todo el sentido común. Yo creo que no hace ningún bien a nadie el retuitear determinadas cosas. Otra cosa es, bueno, que retuitear no significa estar de acuerdo. No hay un significado. Puedes retuitear por estar en contra también, de hecho. Sí, sí, por decir, oye, mira lo que está diciendo este, pues lo que dices, porque estás en contra o porque estás a favor. Pero sí que, por ejemplo, cuando hay imágenes, ya digo, y el delito se constituye por la mera difusión, pues podemos vernos en este caso. En el caso de injurias y calumnias no es así. Entonces, bueno, pues no pasaría nada. Pero no debemos olvidar que esto es como la vida real, es decir, como el mundo físico. Lo que pasa es que todo queda registrado de alguna forma. Entonces, bueno, si yo insulto, si yo amenazo de muerte, si yo hago una conducta que va contra un tercero, pues me voy a ver en un problema, pues porque me pueden rastrear. Otra cosa es que nuestra legislación no permite identificar a la IP, digamos, que sería el último mecanismo para averiguar la identidad de una persona en una red, o uno de los esenciales. No permite que esto se haga para cuando los delitos son inferiores a 5 años de prisión. Casi todos los delitos que se puede cometer por Internet son inferiores a 5 años. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de impunidad que el legislador ha decidido hacerlo de una determinada forma y que desde muchos ámbitos, por eso salía Elena Valenciano el otro día, cuando que se dejaba Twitter, que si la impunidad, que si esto hay que cambiarlo. Bueno, hay una legislación que tiene unas consideraciones en base a la intimidad. Recordemos que todas las direcciones IP todos los mensajes que enviamos, todas las comunicaciones que tenemos, la ley 25/2007, lo que dice es que se deben archivar, no la el contenido, pero sí el inicio y el destino de la comunicación. Entonces, cualquier llamada, cualquier SMS, eso queda registrado. Entonces, bueno, ahí nos van a localizar. Casos muy famosos, ¿no? Como el de que se utilizan para la localización de, bueno, el rastreo por el móvil. ¿Dónde ha estado este señor estas horas? En base a la localización de las antenas. Todo esto, que va regulado en la ley de conservación de datos, todo esto se está monitorizando continuamente en tiempo real y se guarda los datos durante un tiempo para perseguir delitos. Si cometemos un delito en una red social, todas las comunicaciones, el origen y el destino, están ahí. Excepto el contenido, todo lo demás está. Si el contenido es lesivo y es público y se accede a él, ya solo falta seguir el rastro para terminar de localizarlo. Por lo tanto, tampoco nos creamos que todo vale y todo se puede hacer, por mucho que nos amparemos en un pseudónimo o lo que sea. ¿Y en España ha habido algún caso condenatorio por injurias o amenazas? Sí, sí, en redes sociales continuamente. Esto sí. Ya digo, por ejemplo, un caso muy muy comentado, porque parte de la condena obligaba a poner el fallo de la sentencia en Twitter, fue el de en el ayuntamiento de Pamplona, no sé si recuerdas, con Sue Barcos. No, no me he enterado. Hubo una intromisión ilegítima en el honor, no fue por lo penal, fue por lo civil, pero como ejemplo, pues fue bastante comentado, en el que unos concejales de un partido contrario se hicieron algunos comentarios que se consideraron lesivos y el juez incluso condenó a que la sentencia se publicase a través de Twitter. O sea, si todo esto no es nada. No es nada extraño, o sea que cada vez vamos a ver más cosas de estas, igual que cuanto más utilicemos las herramientas, más problemas va a haber, esto es un hecho, es así, o sea, cuanta más gente esté utilizando una herramienta, pues más problemas derivados de su uso se van a ver y más van a llegar a los tribunales. Y al final es aplicar el sentido común, tanto en el comportamiento con la herramienta como en la observancia de la ley, ¿no? Sentido común y en la aplicación de la ley, sentido común. Lo que es malo fuera de Internet es malo en Internet. Esto, además, ese caso que comentas demuestra que el juez conoce bien las redes sociales y... Bueno, efectivamente, el juez son personas. También hay jueces que tienen blogs y hay jueces que tienen Twitter y hay jueces que tienen hijos y verán el uso que hacen sus hijos de las redes y serán conscientes de los problemas que hay, ¿no? Esto ya está tan... Es que igual nosotros, como lo hemos visto un poco cuando éramos muy pocos, entre comillas, ¿no? Pero sí que como vas viendo cómo al principio tú hablas con tus padres y no dices, bueno, a mí el ordenador, ¿qué me estás contando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso, no? Pero ya ese mundo, la sociedad ha cambiado, todo el mundo se relaciona de alguna forma. WhatsApp, yo veo señoras de 60 años usando el WhatsApp con una soltura que es increíble. Entonces, que mandan fotos, mandan vídeos y dices, bueno, pero si tú no has usado un ordenador en tu vida, siempre has dicho que eso del ordenador no es para ti y que si las fotos de los nietos, las fotos de los familiares están en Facebook, tus tías que nunca pensaste que iban a usar un ordenador te mandan cosas, es que esto ya es la realidad, ¿no? Y evidentemente pues el juez, como una persona más, lo va a utilizar, lo va a entender y lo va a conocer, está claro. Y ahora la última pregunta, yo creo que es la gente que no tiene dos dedos de frente, por decirlo así, la gente que se graba haciendo barbaridades, pegando palizas, el caso que has comentado tú de los menores que grabaron una felación y la subieron a Twitter, que ellos mismos lo graban, se graban a sí mismos haciendo algo y luego encima lo suben a las redes sociales para que digan, mira qué guay soy. Estos son delitos ya graves, ¿no? Claro, pero es, quiero decir, acoso, situaciones de abuso, insultos, ha habido siempre. Es decir, yo creo que todos, si has ido al colegio, en el instituto, siempre ha existido. Claro, el exacto trascendental es lo que hablamos, es el registro, eso ya queda registrado. Yo cuando hablo con padres, yo recuerdo, a mí me decían, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo hoy en día cuando hablo con padres digo, mira, a vuestros hijos les tenéis que decir, haced lo que os dé la gana, porque ya saben más de lo que sabíamos nosotros con 14 años, pero no, que no lo graben o no lo grabes. Es decir, ya preocúpate de mantener tu intimidad, de ser consciente de lo que estás haciendo y protege al fin y al cabo un ámbito que es muy importante. O sea, ya te digo, si tú no lo haces, te digo, oye, pues no vayas por aquí para hacer esto, pero si en internet por mucho que digan, tiene acceso a todo tipo de contenidos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricción prácticamente. Es inútil decirle que no hagas algo porque cuanto más se lo digas, más van a ver. Bueno, pues a ver qué es eso, voy a ir a YouTube para ver, o a cualquier sitio voy a ir a YouTube para ver qué es lo que pasa y qué es eso y cómo se hace. Y no, lo único es educarles en eso. Primero, respeta a los demás, que es una norma esencial. Y ya por último, o sea, sé consciente de que esto tiene una trayectoria que dura, que se mantiene, que se registra, que no es que no se olvida, como nos pasaba a nosotros. Tú tenías un problema en el colegio, te pegabas con un amigo y eso se quedaba ahí. Hoy en día, si alguien graba la pelea, la sube a YouTube y pone los nombres de los que se han pegado, te puedes encontrar 20 años después con que sigues estando ahí pegándote con un chaval con 15 años. Bueno, pues todos, ya digo, al final es ser conscientes del salto cualitativo que ello supone, ¿no? Y hacer una gestión razonable. Pero entonces, en estos casos, ¿no? ¿Tú crees que es por desconocimiento o que ellos creen que realmente no pasa nada porque lo ven como algo normal? Es que es la parte que yo no entiendo, la parte de personal, que voy a grabarme rompiendo una cristalera de una tienda, por ejemplo, y luego lo subo a Twitter. Es que había un vídeo de Paquirrín, ¿no? Dándole cabezazos a una vez. Y decía, lo has grabado, ¿no? Pues no lo sé, también las redes sociales forman parte de nuestro círculo de aceptación social, son sociales. Entonces, el mostrar al resto de las personas lo que hacemos, sea positivo o negativo, es que forma parte de la forma de relacionarnos con el mundo, y esto es diferente. Y evidentemente estamos, yo creo que como todo, es un proceso de aprendizaje, son aplicaciones de la tecnología nuevas, que no todo el mundo está entendiendo bien, pero que supongo que con el tiempo, a raíz de que se van manifestando problemas, de que van pasando cosas, pues todos vamos aprendiendo. El ciudadano, el joven, el padre, el legislador, el juez, pues es un proceso de aprendizaje y bueno, pues dentro de 15 años seguramente, pues el llevar las Google Glass y haber registrado íntegramente el 90% de lo que pasa en nuestra vida, pues será lo más normal. Ahora nos preocupa, pues ¿qué pasa si va un tío por la calle con esas gafas y nos graba? Pues ya digo, dentro de 15 años, pues igual eso es lo que menos nos preocupa del mundo. Estamos aprendiendo a relacionarnos. Supongo que igual que ha pasado en otras épocas, con otras tecnologías o otros adelantos. Y bueno, pues iremos afinando. Yo la verdad que confío mucho en la tecnología, confío mucho en el ser humano y además allá de los problemas puntuales, pues nos acostumbraremos, aprenderemos y cada vez habrá unos problemas diferentes y seguiremos disfrutando con estas cosas. Sí, pues eso espero, a ver si la gente entiende realmente los problemas y el cuidado que tiene que tener con estas cosas, que no es para divertirte, pero no es un juego. Claro, es un muy buen resumen, ¿no? Es una cosa, es divertida, pero tienes que entender el alcance que ello tiene, y es así, es aprender. Es que un padre de 40 años, lo que hablábamos, que no ha usado nunca el ordenador, ¿cómo le va a decir a su hijo lo que tiene que hacer en el ordenador, ¿no? Yo hablo un poco también guiándome por mi experiencia, ¿no? Lo que a mí me han educado. Mis padres no han sabido nunca lo que es el ordenador. Hoy en día mi padre tiene su Facebook, tiene su WhatsApp, y yo a mi padre nunca le he visto usar el ordenador conmigo, pues por un tema generacional. Pero ahora se han incorporado a utilizar las mismas herramientas que utilizo yo. Y bueno, pues si yo tengo hijos, pues mi padre educará a sus nietos y le podrá enseñar otras cosas que a mí no me pudo enseñar, ¿no? Entonces, pues eso es fruto del proceso de aprendizaje. Pues nada más, David. Hasta aquí ha llegado esta entrevista. Y sobre todo, muchas, muchas gracias por concederme este tiempo. Nada, gracias a ti por charlar conmigo de estos temas, que siempre está muy bien, y a tu disposición para cuando quieras. Bueno, un saludo, David, y hasta la próxima. Hasta luego.